Y entramos ya en el tramo final de nuestra ventana y lo hacemos como cada martes asomándonos a las tecnologías de la información y la comunicación. Y hoy vamos a conocer la iniciativa que el Gobierno del Principado de Asturias promueve a través de la cuarta edición de los Premios Sociedad de la Información. Y como guía en este recorrido, hoy contamos con la compañía de José Manuel González Corral de la Fundación CETIN. José Manuel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Olivia. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consisten estos premios? Bueno, pues estos premios están promovidos por el Gobierno del Principado de Asturias, como bien acabas de decir, y se desarrollan la Estrategia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Asturias. Con esta iniciativa pretenden alentar, apoyar y difundir los esfuerzos y proyectos que empresas, asociaciones e instituciones de diversa índole asturianas o que operen en la región están desarrollando para el desarrollo de la sociedad de la información en nuestra comunidad autónoma. ¿Y cuáles serían los objetivos de los premios? Son básicamente tres los objetivos fundamentales que se persigue con esta cuarta edición ya por la cuarta edición de de los premios Sociedad de la Información. El primero de todos, como decía, reconocer y distinguir la labor y el esfuerzo de quienes trabajan para el desarrollo de la Sociedad de la Información en Asturias y extender sus ventajas a la sociedad asturiana en general. Como segundo objetivo, estimular a los profesionales, empresas, instituciones en general, tanto públicas como privadas, que trabajan en el desarrollo de la sociedad de la información y las tecnologías de la información y la comunicación en Asturias para que sigan avanzando en esta línea y sumando nuevas propuestas. Bien. Y tercera y última, pues contribuir a una mayor difusión de los proyectos e iniciativas que confluyen en Asturias y que están relacionados con la sociedad de la información. Los premios pretenden de esta manera convertirse en una plataforma de lanzamiento de ideas y de realidades existentes. Y como hablamos de premios, ¿quién se puede presentar a estos premios? Bueno, pues esta convocatoria abarca un amplio espectro de posibles destinatarios, ya que por un lado está dirigido a profesionales, entidades y empresas, tanto públicas como privadas, que trabajen directamente en el área de sociedad de la información, pero por otra parte también se abre la convocatoria a profesionales, empresas y entidades de todos los sectores, todos aquellos que utilicen las tecnologías de la información y la comunicación pues para superar su propio nivel de competitividad y progreso, además de lo que puedan hacer en su entorno cultural y económico, ¿no? Supongo, José Manuel, que para ello existirán pues diferentes categorías, pues como sí, suele suceder en casi todos los premios del mundo mundial. En este caso tenemos 6 categorías. Sí. Y además, después hay una especie de premio de premios, que es una mención especial para la mejor de las iniciativas que hayan ganado en cada categoría. Entonces, por un lado, tenemos las categorías de mejor iniciativa pública en educación y de mejor iniciativa para la reducción de la brecha digital. Sí. Hay 2 categorías de nueva creación, que son las relativas a mejor videojuego, producto de entretenimiento digital, y a la mejor iniciativa de marketing y comunicación online. Y finalmente, pues hay 2 categorías que me gustaría resaltar, ya que van dirigidas a microempresas, autónomos y pymes, destinatarias en muchos casos de las acciones que habitualmente desarrollamos desde la red de Centro SAT y desde el Plan Piatic. ¿Y cuáles son estas categorías que quieres destacar? Pues mira, son las siguientes. La primera es la mejor web empresarial, que se concederá a la mejor página web de empresa, grupo o asociación empresarial asturiana. Bien. Se valorarán aspectos de navegabilidad y usabilidad, es decir, facilidad de manejo y uso, diseño, servicios online y el valor añadido que la web aporta al sector para que la empresa o organismo opera. Y después tenemos la mejor iniciativa para autónomo, microempresa y TIC, destinada al reconocimiento de la mejor iniciativa relacionada con el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, de las que siempre hablamos, procedente de autónomos, microempresas o asociaciones empresariales con una alta representación del colectivo autónomo asturiano o que operen en Asturias. Bueno, ya tenemos casi todos los datos. Digo casi todos porque falta saber cómo podemos inscribirnos en esta convocatoria, pues mira, plazos, a dónde nos dirigimos, cómo lo rellenamos, si puede ser online, si puede ser físico. Exactamente. Pues la forma más sencilla es visitar la página web asturias.es, e-asturias.es, y pinchar en la sección Premios Sociedad de la Información. La vamos a encontrar ahí en la parte izquierda del menú de navegación. Sí. En este espacio pues tendremos toda la información sobre la convocatoria y un formulario online para realizar la inscripción. Quiero destacar aquí... ¿Cómo sabía yo que...? Sí, había formulario. Claro, había formulario online. Es la forma más sencilla, pues sí. Se podría traer por teléfono, hay un teléfono de contacto, pero la forma más directa es el formulario online. Y quiero destacar que hay una cosa que es bastante interesante aquí, que pues nos podemos presentar nosotros mismos con nuestra empresa, o pueden ser terceras personas que presenten. Es decir, yo considero que hay una empresa, una asociación que yo conozco que tiene una buena iniciativa, sí. Pues yo podría hacer, digamos, de presentador un poco de esa propuesta y cubrir yo el formulario diciendo que soy la persona que propone a esta empresa esa asociación por tal motivo. Pero esto sin el consentimiento de la empresa. O sea, es como algo que te gusta mucho y tú dices, venga, esta empresa tiene que optar a este premio. Yo creo que puedo optar a este premio por esto que están haciendo. En muchos casos las empresas no son conscientes internamente a lo mejor de las cosas que están haciendo bien, y a lo mejor desde afuera sí que lo podemos ver. Y bueno, es como una especie de reconocimiento con la que trabajamos, conozcamos, etcétera, etcétera. Pero es una fórmula muy bonita. Interesante cuando menos. Seguro. Y bueno, y en los plazos en principio está abierto a la candidatura hasta el 31 de agosto para recoger candidaturas. Bien, pues apuntamos 31 de agosto. en nuestra libretita. José Manuel, en próximas ediciones de La Ventana de Asturias iremos hablando de cómo se va desarrollando pues esta cuarta edición, resaltamos cuarta, de los premios Sociedad de la Información, y las fechas del acto público de entrega de los premios, pues cuando ya se hayan dado. De acuerdo, así lo haremos, Alicia. Pues un saludo y hasta la próxima semana. Un saludo, gracias.